Gracias. Gracias. Gracias. Te quiero. Ah. Gracias. Mira. Los que están nuevos por aquí por primera vez, los que están aquí por primera vez, a esos son los que me voy a referir. Porque como tú, también un día yo me sentí como tú. También un día no entendí. También un día pensé que no podía ser cierto. Y es lo que yo quiero compartir contigo. Quiero compartir contigo que hace unos años, a finales del año 1989, nuestra vida, quizás te relaciones conmigo, quizás no, nuestra vida era simplemente una rutina diaria. Por esas cosas de la vida, nosotros logramos el éxito, entre comillas. Como tú podrás ver y apreciar, nosotros somos cubanos. Llegamos de nuestro país en los años 60, a los Estados Unidos. Nos costó mucho trabajo, pero siempre desde el primer momento, llegamos allí con la fe y el deseo de lograr nuestros sueños, de poder lograr algo en la vida, y nos costó mucho trabajo. Yo no sé si a ti te está costando trabajo salir adelante. Yo no sé si en este momento tú estás pensando si esta podrá ser la opción. Nosotros trabajábamos duro, hicimos todos los trabajos increíbles que te puedas imaginar, desde limpiar pisos hasta lavar platos. Pero no importaba, nosotros necesitábamos salir adelante. No teníamos absolutamente nada. Comenzamos de cero cuando llegamos a aquel país. Teníamos... Aparte de eso, otra situación difícil, no hablábamos el idioma. Éramos mudos, aunque teníamos una profesión los dos. ¿Tú me entiendes? Entonces, no creas que fue fácil. Para nosotros, nada ha sido fácil, pero siempre con un deseo ardiente de salir adelante. De no importaba lo que fuera, nosotros íbamos a salir adelante. Y voy a decírtelo breve, porque la verdad es que no sé si te imaginas la edad que tengo, pero han pasado un montón de años desde que empecé a trabajar. ¿Tú me entiendes? Y a mí me da mucho orgullo, porque cuando llegamos a los Estados Unidos, teníamos dos niños pequeños, los cuales teníamos que mantener. Y trabajamos muy fuerte, y trabajamos muy duro. Comenzamos una vida que nosotros no conocíamos. Nosotros vivíamos en nuestro país, cómodos, teníamos todo lo que necesitábamos, éramos una familia de mediana alta, vivíamos bien, pero cuando llegamos allí, todo comenzó de cero. En los años 1970, nos fuimos al norte de los Estados Unidos, donde hacía mucho frío. Empezamos a ir a la escuela para aprender a leer, que no sabíamos. Para poder aprender a interpretar a las personas cuando nos hablaban, porque no entendíamos. Nos pasábamos horas enteras caminando en la nieve para llevar a los niños a la escuela. No fue fácil, pero ¿sabes qué? Nada nos detenía. Nosotros teníamos un sueño que íbamos a cumplir. Lograr tener éxito, lograr tener tranquilidad financiera, lograr poder tener un futuro mejor para nuestros hijos. Y seguimos luchando. En el año 1969 tuvimos la oportunidad, después de ir a la escuela, aprender un poco de inglés. Un general retirado del ejército nos dio la oportunidad, porque Tino era extremadamente, sigue siendo un campeón, extremadamente inteligente, le dio la oportunidad le dio la oportunidad, después de pasar ¿cómo se dice? Su doctorado en... Su doctorado no es eso lo que quiero decir. Mira, le puede llegar al máster en ingeniería mecánica. ¿Cómo es que se llama eso? Eso mismo. Tuvo la oportunidad de trabajar en la General Motors. Le pagaban bien, muy bien. Pero no era lo que él quería. Él quería salir adelante, él quería, su sueño era tener su propio negocio. Nos dio la oportunidad este señor. Un día llegó a casa Tino y me dijo, ¡ya la logramos! Trabajaba de día y de noche, a toda hora. ¡Ya la logramos! Voy a comprar una estación de vender gasolina. Y yo le dije, ¿qué? Trabajábamos y vivíamos para pagar lo que debíamos. No teníamos deuda, pero no teníamos dinero, ¿tú me entiendes? O sea, trabajábamos para vivir. Igual que muchos. Muchos que a lo mejor se relacionan conmigo. Trabajas, trabajas, trabajas, cobras, pagas, no te queda nada y sigues en lo mismo. Así vivíamos nosotros. Es pelado completo. Mira, este señor nos dio la oportunidad. Nos dio la oportunidad y le dijo a Tino, yo quiero ayudarte. Yo tengo una estación de gasolina, te la voy a dar y me la pagas poco a poco. Me tienes que dar $700 de entrada. ¿De dónde? En aquella época $700 era un capital. No te imaginas qué hicimos. Pedimos prestado, hicimos lo que teníamos que hacer, pero finalmente lo logramos. El Señor nos dio facilidades para pagar y empezamos en una gasolinera en el norte de los Estados Unidos, en la ciudad de Maryland. La ciudad de Maryland. En la ciudad de Bethesda, Maryland. Ahí empezamos. Trabajábamos ahí día y noche. Tino trabajando de mecánico en los coches y yo despachando gasolina. Visualízame. O sea, ¿tú me entiendes? O sea, había nieve, había mucho frío. Mis hijos se iban a la escuela, no entendían nada. Pero ¿sabes qué? Ya poco a poco se fue haciendo mejor. En el año 1979 teníamos en ese momento no solamente la gasolinera, sino teníamos otro taller de mecánica que funcionaba a las mil maravillas. Teníamos una casa que habíamos comprado. Estábamos cómodos. El frío no lo soportamos. Un día, 14 de febrero, cayó una nevada increíble. El negocio de nosotros tuvo que estar cerrado 7 días porque estaba cubierto por la nieve. Nuestra casa, para poder salir, tuvimos que buscar a una persona, llamar a una persona por teléfono que viniera a ayudarnos a abrir las puertas de la casa. Y yo le dije a Tino, yo nací en Cuba, este cae frío, yo no lo soporto, yo no sé qué vamos a hacer. A los 4 meses, vendimos todos los negocios que habíamos logrado allí, vendimos la casa y nos fuimos a la Florida. A la Florida, donde el sol calentaba, donde había la sangre latina, donde nosotros nos podíamos desarrollar. Ahí nos fuimos. Compramos una estación de gasolina y compramos una casa. La casa era bien acogedora. Era bien acogedora la casa. Todo lo tenía cerquita. Empezamos a trabajar en esa gasolinera. Compramos ese lugar sin tener orientación. Nadie nos orientaba. Llegamos allí, compramos en un lugar increíble, en Miami. El señor que nos vendió este lugar nos dijo que él hacía 20 años que estaba ahí, pero que él se iba para otra ciudad, que él no seguía, quería seguir ahí. Le firmamos los papeles que él quiso, le dimos todo el dinero que habíamos logrado juntar allá arriba en el norte con todo aquel frío y compramos allí. Lo mismo, Tino trabajaba arreglando los carros, y Carlos y yo con la manguera en la mano sirviendo gasolina. O sea, tú me entiendes, o sea, no importaba, nosotros íbamos a lograrla, nos sentíamos felices en aquel lugar. El Señor que nos vendió, que nos prometió que se iba de la ciudad, que llevaba 20 años en el lugar, abrió al mes siguiente 2 cuadras. ¿Sabes lo que le pasó a la clientela? Se fue con él. No nos conocía, pero no importaba. Aquello iba todos los días peor, y en el peor barrio de Miami. Una noche, las cosas cambiaron. Yo estaba sentada, esperando a ver si llegaba un carro a echar gasolina, y veo venir un muchacho. Él venía con un revólver en la mano. Ya nuestra vida había cambiado, ya vivíamos un poquito mejor, aunque ya habíamos invertido todo lo que teníamos y aquel negocio no nos estaba dando. Pero ya vivíamos mejor. La casa no tenía muchos gastos porque era todo a la mano. El muchacho viene con un revólver. Cuando yo lo veo entrar, que se para en la puerta, ya yo inmediatamente agarro el teléfono y llamo a la policía. Y el muchacho me dice: yo no vengo a robar. Digo, menos mal. Dice él que no viene a robar. Ah, ¿qué tú quieres? Mira, yo voy a hablar con uno de los mecánicos allá adentro. Ok, ¿por qué tú no me haces el favor? Dejas el revólver este aquí y después conversamos. ¿Qué? No, yo lo vengo a matar a él. Salió, entró al garaje donde estaba Tino con el señor. Empezaron a discutir y yo le decía a la policía: apúrense que alguien va a salir herido. Tino sale y me dice: ¿dónde está mi pistola? Y yo le decía: no es tu bronca, no busques pistola ninguna, tranquilo, quédate aquí. Ese problema de ellos. Aquello fue increíble. Esta gente era un muchacho de 18 años, rodaron por el piso. Aquello fue impresionante y nosotros acá mirando. Llegó la policía, pero este muchacho salió del taller. Le quitaron la pistola, cruzó la calle, se fue al otro lado de la calle, donde estaba su coche, abrió su cajuela y sacó un rifle. Tino tenía el uniforme igual que los mecánicos y estaba panzoncito igual que el otro. Estaban los dos parados. El muchacho apuntó el rifle y tiró. Tino está parado a lo mío y se pone la mano en el estómago. Yo creía que estaba asustado. Lo miro y lo veo pálido. Tino, ¿qué te pasa? Me agarró. ¿Quién te agarró? Y empezó a... Yo le decía: si ya esto se acabó, ya llegó la policía, ya lo agarraron. Cuando se quita la mano, tenía el agujero. Me asusté mucho. Lo dejé ahí mismo, se me hizo una gelatina, cayó al piso. Salí corriendo al teléfono y de una manera, con un sistema increíble que nosotros teníamos, llamo por teléfono. Carlitos estaba en casa de Odalis. Carlitos era un niño. Llamo a casa de Odalis y le digo: ¿está Carlos? Y me dicen: sí. Ponlo al teléfono rápido. Y de una forma muy, muy sutil le digo: corre, que a tu papá le dieron un tiro. Aquel muchacho voló. Llevamos a Tino al hospital. Los médicos nos dijeron: no sabemos, vamos a operarlo de inmediato, no sabemos cuáles son los daños internos que tenga. Gracias a Dios, como un campeón, siempre soñador de que va a salir adelante, Tino salió de la operación. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó con nuestro ingreso? Cero. ¿Quién era el que producía el ingreso en nuestra casa? Yo no sabía lo que él hacía. Yo solamente sabía agarrar la manguera aquella. Él era el que trabajaba, tú me entiendes. Carlos estaba en la escuela, Carlos era un niño. Tino no puede producir, el ingreso nuestro se acaba. No podemos, no teníamos dinero porque todo lo habíamos invertido en la casa y en el negocio. Y todo empezó para atrás. Hubo momentos, y no sé si a ti te ha pasado, hubo momentos en que no teníamos para comprar comida para mis hijos. Yo no sé si tú has estado en esa situación. No sé si has estado en esa situación. Pero no teníamos dinero. Pero ¿sabes qué? Tino y yo siempre, de esta vamos a salir, no importa qué, papicito, Dios mío, ayúdanos a salir adelante. ¿Y qué hicimos? Vendimos aquel lugar en la tercera parte de lo que nos había costado. Perdimos un montón de dinero, pero no importa, recuperamos algo. Abrimos una puerta para empezar a vender llantas. Nos fue de maravilla. Era un centro comercial. Agarramos la última puerta y poco a poco fuimos creciendo en el negocio. Fuimos creciendo. Ya Tino podía empezar. Después de 5 operaciones ya él podía empezar a trabajar. Y salimos adelante. Y ya sonreíamos. Ya las cosas nos iban mejor. Ya podíamos pagar por todo lo que necesitábamos en la casa. Teníamos el coche pago, no teníamos situaciones. O sea, ya las cosas empezaron a cambiar. Un dueño de un banco que inauguraron en la esquina del negocio vio el esfuerzo y el trabajo y la tenacidad con que nosotros trabajamos. Éramos un equipo. Tino, Carlos y yo, con la ayuda de Vivian, trabajamos juntos. Y con Odalis, que estábamos ahí siempre trabajando. Porque Odalis fue una bendición para nosotros. El día que Carlos me dijo, mami, me voy a casar, le dije no. Carlos tenía 19 años. Pero Odalis era una maravilla de niña. Y todos juntos, ahí nos pusimos a trabajar para salir adelante. Es una bendición de Dios. ¿Tú me entiendes? El dueño de este banco nos dijo, ustedes son una persona emprendedora. ¿Qué les gustaría a ustedes hacer? ¿Les gustaría tener su propio edificio? Y le dijimos, sí. Claro, es lo que hemos soñado toda la vida. Nos dieron la oportunidad, firmamos papeles, hicimos, no te imaginas la cantidad de cosas que hicimos. Compramos un terreno que estaba al cruzar de la calle del centro comercial donde nosotros estábamos instalados. Y ahí construimos un edificio que llevaba el nombre de Tino Tire. Y era un lugar que agarraba toda una manzana, donde cabían 27 carros a la misma vez. Donde teníamos 37 técnicos trabajando en ese lugar. Era el sueño de Tino de toda la vida. Era nuestro orgullo, era nuestra satisfacción. Las cosas empezaron muy bien. El negocio estaba completamente lleno constantemente. Y nosotros trabajando. Ya me liberé, ya yo mejoré de puesto. Ya yo no repartía gasolina. Ya hacía números y contaba dinero. ¿Tú me entiendes? O sea, fui mejorando. El negocio empezó a crecer. Y era increíble. Pero ¿sabes qué pasaba? Nosotros no veíamos cómo podíamos llegar a salir. Le debíamos alrededor de $1,000,000 al banco, pero no importaba el deseo de salir adelante. ¿Qué pasa? Automáticamente, cuando vieron nuestro negocio crecer, una de las compañías más grandes de venta de llantas en este lugar, nosotros vendíamos todo lo que se relacionaba con automóviles. Teníamos cafetería, venta de automóviles nuevos, venta de llantas. Teníamos un lugar para vender partes, un autopar. Teníamos de todo en este lugar, era una maravilla. Era el sueño de cualquier persona que quiera tener ese tipo de negocio. Pero ¿sabes qué pasaba? No resultaba. No daba suficiente para pagar las deudas. Nos pusieron, la compañía esta nos puso una tienda a cruzar la calle de nosotros. Y compraba las llantas más baratas de lo que nosotros, vendía las llantas más baratas de lo que nosotros la comprábamos. Y no pudimos aguantarlo. Y aquello empezó a ir mal. Y ya el dinero no era suficiente. Le debíamos absolutamente a todo el mundo. Y ya no nos alcanzaba. Ya habíamos adquirido en ese proceso 4 negocios más. Teníamos una gasolinera frente al aeropuerto que nos dejaba muchas deudas. O sea, nos fuimos enredando, ¿tú me entiendes? Y yo miraba todos los días y decía, Dios mío, ¿podré un día yo dejar de trabajar? O sea, no teníamos la visión de que los negocios nos fueran bien. Cuando un día, Carlos, mi hijo, Carlos y Odalis, vieron algo. Nosotros habíamos hecho ese lugar, nosotros habíamos trabajado muy duro para que Carlos y Odalis fueran los que trabajaran en ese lugar como buen padre. Dejarle todas las broncas y todas las deudas que ellos nos mantuvieran. ¿No es lo justo? ¿Entiendes? O sea, teníamos un montón de deudas, teníamos unos negocios increíbles que ninguno daba ganancia, pero eso era lo que nosotros habíamos construido para que nuestros hijos siguieran lo que nosotros habíamos hecho, ¿tú me entiendes? A Carlos no le estaba agradando mucho la idea. Y un día, Carlos empezó a desaparecerse. Ya no lo encontrábamos. Carlos llegaba todos los días a las 7 de la mañana al negocio. Había veces que eran las 9 y no llegaba. Él usaba uniforme. Y ya cambió. Ya llegaba de cuello y corbata. Como madre, yo soy, pues, increíble, tú sabes. Yo, mis hijos son para mí lo máximo. Todo lo que yo hago en mi vida es por mis hijos. Y me empezó a preocupar. Ya él se iba. Ya él se iba temprano, regresaba tarde. Te voy a decir algo que nos pasó. En todo ese cuento que todo el mundo nos fiaba, compramos un barco. Compramos un barco en efectivo. Ese era el sueño de Tino toda la vida, salir a pescar. Compramos un barco increíble, mandado a hacer especialmente para nosotros. Lo compramos en efectivo y le dijimos a Carlos: Carlos, increíble, ve a la compañía de seguro, haz el seguro para este bote. Parqueamos el bote allí en el taller y todo el mundo lo miraba. ¡Wow! Carlos se fue una noche. Salió y no sabíamos dónde iba. No contestaba el beeper, no contestaba nada. No sabíamos dónde andaba. Como a las 9 de la noche nos llama la policía. Señor Echavarría, sí señor, dígame. Quiero decirle que necesita venir a recoger su bote al Northwest de Miami. Yo dije, ¿qué? ¿Su bote? ¿Qué bote? El que usted tiene un bote, sí. Tiene que venirlo a recoger. ¿Pero cómo recoger si está en la parte de atrás del taller? No, está en el Northwest de Miami. Cuando llegamos allí, ese barco tenía las torres, tenía todas las varas para pescar, tenía los motores, todas las cosas que te puedes imaginar para detectar dónde están los peces, en el fondo, en el medio, en la orilla, en la esquina, donde quiera. ¿Tú me entiendes? Cuando nosotros llegamos allí a recoger el bote, lo único que había era el casco. Hasta los tornillos se lo llevaron. Y eso fue en cuestión de 2 horas. Le digo a Tino: Tino, por favor, pero no puede ser. Llama a Carlitos. ¿Dónde está? Yo no sé. Empezamos a tratar de localizarlo. Me dice la esposa, la mamá de Odalis: es que ellos se fueron a un hotel. Empezamos a buscarlo, no lo encontramos. A las 11:30 de la noche apareció. ¿Te imaginas cómo estábamos nosotros? A las 11:30 de la noche aparece. ¡Mami! ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. Necesito que vengas inmediatamente. Y cuando mira el bote dice: ¿y eso qué es? Ese es el bote nuestro, Carlos. Se lo robaron, le quitaron todo. Necesito que me des inmediatamente los papeles del seguro. ¿De qué? Los papeles del seguro que te dimos, los papeles para que le sacaras el seguro al... Te puedo decir una... Te digo la mala primero, la mala después, como quieras. No le había sacado seguro al bote. ¿Me puedes hacer el favor de decirme dónde estabas? ¿En qué andan ustedes? O sea, todos los días se desaparecen, ¿qué hacen? Bueno, ellos no nos querían decir. Hasta que, después de muchas lágrimas y mucho sufrimiento de verlo desaparecerse, de yo estar pendiente por las rejillas del aire acondicionado, agachada a ver si oía lo que hablaba. Por el teléfono, no había forma de saber lo que hacían. Le dije a Tino: esto hay que resolverlo. Me dice Carlos: mami, ¿te puedo pedir un favor? Le dije: sí, ¿qué? A ver, tratando de averiguar, ¿me entiendes? O sea, ¿te puedo pedir un favor? Sí, mami, dime. Sí, mi vida, dime. ¿Me puedes prestar tu casa? Sí, yo te presto la casa, ¿para qué la quieres? Es que voy a tener una reunión. Y dije: yes, ya voy a saber de qué se trata. ¿Así como no? Claro, claro. ¿De qué es la reunión? No te puedo decir. Pero mami, ¿te puedo pedir otro favor? Le dije: sí, mijo. ¿Qué cosa? No vayas. ¿Cómo que no vaya? O sea, mami, ¿te puedo pedir un favor? No vayas a esa reunión. Le dije: ok, mijo, no hay problema. O sea, tranquilo, no voy. Tú no quieres que yo vaya, no hay problema. Nosotros cerramos el negocio todos los días a las 11 de la noche. Ese día, la reunión me había dicho él que era a las 8. A las 7 y media, cerramos todas las puertas. Y los empleados decían, ¿qué pasa? Nada. Cuando llegué a mi casa, casi me da un ataque. Le dije a Tino, estamos presos y no lo sabemos. O sea, había carro por todos lados. Nos bajamos, estacionamos una cuadra más allá y nos bajamos los dos. Entramos por la terraza a mirar. ¿Sabes qué pasó? Nos descubrieron. Y Carlos me dice, mira a tu mamá y a tu papá. Yo creía que la tierra se abriera y me tragara. Y Carlos me dice, mami, no te pedí que no vinieras. Le dije, mijo, pero tú eres mi hijo. Y yo tengo que saber en qué tú andas. Porque yo te tengo que proteger. Porque tú tienes que quedarte con el negocio que nosotros tenemos. Porque si tú haces cualquier otra cosa, te meten preso. Y entonces tú sabes, ¿tú te imaginas? Había cajas por todos lados. Y le dije, ¿me vas a decir de qué se trata esto? Y me dijo, no, el lunes va a haber una reunión y necesito que vayas, no hay problema. Contratamos un detective, desde ahí hasta el lunes mi corazón palpitaba, por fin voy a saber en qué anda. Contratamos un detective federal, del FBI, y lo llevamos a la reunión y le dijimos, tú atento, que esto lo destruimos nosotros. ¿Tú me entiendes? Así que si tú estás aquí, tienes dudas, yo te entiendo. Pero fíjate, ¿qué pasó? El detective no se apareció por una semana. Y Carlos nos preguntaba, mami, ¿qué pensaste? Bueno, yo no sé. Yo no sé si a ti te dicen. Ah, lo estoy pensando. Estábamos esperando que nos dijeran. Llegó el detective federal. Y cuando llegó le dijimos, por fin llegaste, hijo. ¿Pero para qué te contratamos? Si una semana que andas averiguando. ¿Ya entraron? ¿Entraron a qué? ¿A esta cosa? No, nosotros no entramos. ¿Qué vamos a entrar? Estamos esperando que tú nos avises. Y me dijo, ah, no, ya yo entré. ¿Pero cómo que entraste? Nos sentamos con Carlos en la oficina y le dijimos, oye, una cosa que te voy a decir. Nosotros como tus padres necesitamos saber exactamente qué es lo que estás pensando. Yo no sé si eso vale y que te embullo, yo no sé qué es lo que estás haciendo, pero nosotros necesitamos saber. Y él nos dijo esto, yo no quiero llegar a la edad de ustedes y tener tantas preocupaciones financieras como tienen ustedes. Yo voy a hacer algo diferente y necesito que ustedes me ayuden. Nosotros tenemos una relación increíble con Carlos y Odalis, pero le dijimos, ¿esa es su decisión? Sí, esa es nuestra decisión. No hay problema, nosotros lo ayudamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, ustedes entran. Y entonces, pues, empezamos a trabajar. Ustedes tienen que oír estos cassettes. Nosotros dijimos, no hay problema, vamos a hacer un trato un año. Si al año esto no funciona, te sales tú, nos salimos nosotros y seguimos trabajando en nuestro negocio tradicional. Y me dijo, aquí tienes unos cassettes para que los oiga. El kit, no sabes, eso se rompió a la velocidad de un tiro. Allí mismo ya firmamos la aplicación y listo. Nosotros hicimos absolutamente todo lo que estaba en nuestras manos para que este negocio no funcionara. Todo lo que no te puedes imaginar. Carlos me decía, mami, ¿oíste el cassette? ¡Qué bueno está! ¿Viste lo que decían? No, no, increíble. ¿Pero viste de lo que habló? No, no, extraordinario. No lo oíamos. No me interesaba. Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero te voy a decir algo. Empezamos a mirar lo que estaba pasando. Empezamos a mirar que nuestro negocio no tenía futuro. Empezamos a mirar dónde vamos a estar en los próximos 5 años. ¿Qué va a pasar si cada mes nosotros tenemos situaciones para pagar nuestras deudas? ¿Qué va a pasar a nuestra edad si nada de esto funciona? Si el negocio tradicional no lo podemos mantener. Este negocio con las reuniones nos hizo mirar hacia el futuro. Y veíamos que nosotros estábamos orgullosos de lo que habíamos hecho hasta ese momento. Pero el futuro no era nada agradable. No era nada agradable. No veíamos nosotros que pudiera haber solución. Y un día, después de la muerte de mi contador, que me había dicho, Carmen, si seguimos con todas estas mortificaciones financieras, me voy a morir yo y te vas a morir tú. Yo le dije, ¿y para qué me habla de eso tú? Ese es tu problema. Tú voy a ver cómo te lo averiguo. Al otro día le dio un ataque al corazón y se murió. Y antes de morirse me dijo, me tocó a mí, en la próxima eres tú. Yo dije, un hombre, ¿qué? Todo eso me empezó a preocupar. Me monté en el carro de Carlos y oímos, y oí un cassette. Un cassette que decía, ¿qué es lo que estás haciendo para tu vida? ¿A dónde vas a llegar? El cassette se llamaba El Poder del Sueño. Yo a mi edad no sabía lo que eran sueños. Ya todos nosotros lo habíamos vivido. Ya lo único que nos faltaba era terminar nuestra vida recibiendo pues lo poco que nos pudieran dar. Y te voy a decir algo. A los siete meses de haber hecho esto, le dijimos a Carlos, porque empezamos a ver el potencial del negocio. Empezamos a mirar que sí se podía. A los 7 meses le dijimos a Carlos, si tú quieres te sales del negocio, nosotros nos quedamos. Tomamos la decisión, vendimos los negocios que ya no nos daban dinero. Vendimos todos los negocios y no teníamos muchas opciones. Debíamos, porque estábamos sacando de donde no teníamos, un montón de dinero. Y empezamos, con la bendición de Dios, nos invitaron un día, sin creer mucho que el negocio funcionara, nos invitaron a una casa donde había una reunión. Empezamos a trabajar en Miami. Yo no sé si a ti te ha pasado. Invitamos a todo el mundo, le rompimos quita a todo el mundo, le decíamos, firma aquí que tenemos un negocio que te puede dar dinero. ¿De qué se trata? No importa, firma aquí, después te cuento. ¿Tú me entiendes? O sea, teníamos un montón de kits roto. Dábamos planes todos los días, pero no funcionaba. Y un día decidimos, con un amigo dentista nuestro que había entrado al negocio, decidimos ir a Puerto Rico. Nos fuimos a Puerto Rico. Allí conocimos una persona que nos habló de otra persona que mira que yo que no. Bueno, hubo una reunión a la cual yo le dije a Carlos, tienes que ir a dar esa reunión a Puerto Rico. Habíamos auspiciado 3 personas, estaba bueno, por lo menos hablaban español y nos entendían. En esa reunión fue un montón de personas porque esta señora invitó a todas sus generaciones, a su abuela, a su parienta, a su viejita de la esquina, a todos los vecinos. De 60 años para arriba, para que le hicieran grupo. Y no es que los de 60 años estemos muy mal, tú me entiendes, pero la única persona que estuvo en ese lugar interesado en ver el negocio fue un muchacho de 23 años que se llama Alejandro Puig. Con él empezamos, tú me entiendes, con él empezamos. Ahí estuvimos en Puerto Rico, dábamos planes a toda hora. Una semana después de haber empezado con Alex a enseñarle a dar el plan, nos llamó y nos dijo, necesito que vengan porque tengo una reunión con todos los líderes de Puerto Rico. Tenía 7 amigos. Así empezamos. Ahí empezamos a trabajar con él y en el mes de mayo del año 1990, nos invitaron a una reunión a la casa de una persona que ha sido mi amigo, nuestro guía, nuestro mentor, la persona que nos ha ayudado en todo momento, Tim y Connie Foley. Ahí hablaban de México, ahí hablaban de la apertura de México. A mí no me había dado mucho resultado, a mí yo decía, esto cosa no funciona, ¿tú me entiendes? O sea, nos fuimos a México una semana antes, empezamos a dar planes, nosotros en México no conocíamos a nadie, llegamos allí y empezamos a dar planes. Conocimos un montón de personas. Caminábamos horas y horas y horas. Recorríamos toda la ciudad. Manejábamos a toda hora. No te imaginas, dábamos planes. Yo te puedo decir que yo tenía un deseo tan grande. Esta gente hablaban de libertad financiera. Esta gente hablaban de sueños. Esta gente hablaban de lograr lo que tú quieras. Y yo le decía a Tino, yo no sé si será cierto que hablan de tanto dinero, pero nosotros vamos a tratar de llegar ahí, no importa qué. ¿Tú me entiendes? Dábamos planes todos los días, a toda hora, que recorríamos millas alrededor de México. Conocimos personas increíbles. Empezamos a desarrollar un grupo. Conocimos personas que gracias a ellos hoy estamos donde estamos. Porque nos dieron, allí no conocíamos a nadie, llegamos a un país extraño. Yo te digo sinceramente una cosa, tú tienes todo el potencial del mundo, no te vayas a ningún lado, hazlo en tu país donde tú puedes y tienes toda la... Hazlo en tu país, o sea, tienes que hacerlo aquí. Nosotros nos fuimos, empezamos a conocer personas increíbles, empezamos a conocer y empezamos a auspiciar gente. Conocimos una pareja impresionante, Carlos y Lilian Valdés, lo conocimos en el avión. Increíble, Carlos y Lilian. Conocimos otra pareja, Magda y Pepe Andrade. Son increíbles. Conocimos otra pareja, Antonio y María Paz Crespo. Son personas. Y conocimos un montón, Servando Soberanes. O sea, conocimos un montón de personas. Rebeca y José Alvarado, unos médicos increíbles que yo adoro. O sea, un montón de personas. Conocimos otras personas que ni siquiera estaban en nuestro grupo, pero que han sido parte importante de nuestra vida. Conocimos a un montón de diamantes, que hoy son diamantes y que en aquel momento ni siquiera creían lo que yo les decía. ¿Tú me entiendes? Gozamos de la amistad de un montón de gente en México. Una persona que ha sido mi amiga durante todo el tiempo, que hemos llorado juntas, que hemos pasado muchas situaciones juntas, Consuelo Hernández. Empezamos a desarrollar grupos. Un día le dije a Tim Foley, Tim iba a la casa donde nosotros vivíamos. Tim y yo trabajábamos día y noche. Muchas veces no podíamos ni comer porque eran gente llegando a toda hora del día y de la noche. Una noche le dije a Tim, yo no sé de lo que ustedes hablan, pero sinceramente esto a mí no me está resultando. Y me dijo algo que yo te voy a preguntar a ti. ¿Cuántas personas hay en tu grupo dando el plan? ¿Cuántas pizarras hay moviéndose en tu grupo? Y yo le dije, la mía. Ahí tienes. Necesitas educar a los demás. ¿Cuántos cassettes hay en tu grupo? Le dije, uno poquito. Eso es lo que hace falta, educar a la gente. Porque necesitas un equipo de gente trabajando para poder lograr tus metas. No fue fácil. No fue fácil. Muchas millas recorridas, muchas malas noches. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hubo un momento en nuestro negocio donde las cosas no funcionaban, donde todo el sacrificio que nosotros habíamos hecho, Tino y yo, no veíamos que estuviera dando resultados. Y en un momento determinado de nuestro negocio, por todas las situaciones que había, nosotros éramos extranjeros, había muchos mexicanos que creían, que no creían en las cosas que nosotros les decíamos. Y sinceramente, nos hacían sentir muy mal. Y una noche yo le dije a Tino, yo me voy a rajar de esto. Yo no tengo necesidad de estar lejos de mi casa. Yo no tengo necesidad de estar lejos de mis hijos. Yo no tengo necesidad de estar lejos de mis nietos. Mis nietos están creciendo y yo no los estoy mirando. Y yo no sé si yo quiero seguir haciendo este negocio. Yo no sé si eso te ha pasado en algún momento. Pero te voy a decir algo. El hecho de nosotros ser soñadores hizo que Tino me dijera, yo voy a poner un cassette para terminarlo. Le dije, si tú pones un cassette, yo me voy de esta casa. No tenía dónde ir, pero bueno. Una amenaza. Y Tino fue al cuarto y puso el cassette que tenía que terminar. Porque nosotros éramos lo que lo hacíamos todo en México. Empezó a hablar del cassette y el cassette empezó a decir, tú puedes, tú no puedes dejar que nadie se interponga en lo que tú quieres. Tú llegaste aquí con un propósito. ¿Cuál es tu misión? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres de la vida? Y a mí me fue entrando aquello al corazón porque nosotros hemos empezado muchas veces de cero. Nosotros hemos hecho muchas cosas en la vida, pero siempre hemos salido adelante con el deseo de triunfar. Porque siempre he tenido dentro de mí que yo voy a ser la mejor madre, la mejor abuela, la mejor esposa y la mejor persona del mundo con tal de sacar mi familia adelante. ¿Tú me entiendes? Y este cassette me decía, tú puedes. Y me levanté y fui donde estaba Tino. Y le dije, Tino, a partir de este momento, yo te prometo que nada ni nadie nos va a robar nuestro sueño. ¡La vamos a lograr! Un día empezamos a ver los desarrollos del negocio, empezamos a calificar Esmeralda, empezamos a ver a la gente subir, empezamos a ver cada una de las personas lograrlo. Y un día, llegó el momento en que se logró la calificación de diamante. Recuerdo, y tú visualízame, las limusinas entraban a través del palacio. Es un lugar exactamente igual que este, con la diferencia que había. Es mucho más grande. Caben 20,000 personas. Aquel lugar estaba completamente lleno. Nosotros íbamos a entrar por una puerta, atravesar hasta el escenario, en una limusina. Es el sueño de todo el mundo. Visualízate en una limusina, tú entrando como nuevo diamante. A mí me temblaba todo. Llegó el momento en que yo no quería subir. Era una emoción enorme. ¿Sabes qué pasó? La limusina se rompió y no llegó. Pero había en el lugar uno de los primeros Corvette que habían llegado a México. Y nosotros entramos al escenario en un Corvette rojo. Tino manejando. Las piernas le temblaban, pero la emoción fue increíble. Pero tienes que visualizarte. En ese momento empezaron a lograrse los sueños, a poder decirle a todo el mundo, tú sí puedes. En ese momento empezó a surgir en nosotros la conciencia de poder decir que día a día nosotros íbamos a hacer lo que fuera necesario para salir adelante, lo que fuera necesario para lograr nuestros sueños. Nunca más íbamos a estar en cero. Esa era una promesa, porque nos decían, tienes que hacerte diamante, y nosotros lo habíamos logrado. A partir de ese momento ya todas las cosas iban a ser mejor. Y así fue. Pude comprarle a mi hija. Pude comprarle a mi hija. En ese momento, quiero que sepas que la situación financiera no era buena. Nosotros habíamos dejado a Carlos y Odalis en Miami con todas las broncas y todas las deudas que nosotros habíamos dejado. Porque donde tú pones y no, donde tú sacas y no pones, las deudas crecen. Lo calificamos diamante, que empezamos a recibir dinero, estábamos a punto de perder las casas que teníamos. Fuimos al banco, hicimos los arreglos, pagamos todo lo que necesitábamos pagar, le compramos a mi hija una casa nueva. Ahí vive, con todas las comodidades. La vida cambió. Pero fíjate, la vida cambió. Eso fue en el año 1992. Nosotros calificamos diamante en solo 2 años. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Era un mercado nuevo, un crecimiento increíble. Yo te aconsejo que conectes a todo el mundo al sistema, que es lo único que va a mantener tus organizaciones. Manténlo bien claro. Es lo único que va a mantener las organizaciones. El año 90, el año 91... El año 92 calificamos diamantes. El año 93 fue un año extraordinario. Viajamos alrededor del mundo. Disfrutamos lo que no te imaginas. Nos fuimos a Hawái. Nos fuimos a Brasil. Recorrimos el mundo disfrutando lo que habíamos logrado. En el año 1994. En el año 1994... En noviembre tuvimos una convención enorme, la más grande que ha habido en México, donde había miles y miles y miles y miles y miles de personas en un estadio universitario. Increíble. Esa convención fue, pues, algo increíble para nosotros. Fue una experiencia que no te puedes imaginar. Pero a partir de ese noviembre llegamos a Miami. Y Tino se empezó a sentir mal. Por esas cosas de la vida, los nervios motores no le están funcionando. No tiene mucho control de sus piernas. Se le hace difícil caminar. Y hubo que tomar una decisión. Y la decisión fue que después de nosotros haber visto esto, después de haber conocido a tantas personas, después de haber visto las cosas que se pueden hacer en beneficio de los demás, nosotros no podíamos detenernos. Y tomamos la decisión de que si él no podía, a mí me tocaba seguir. Y no ha sido fácil. sido fácil. No ha sido fácil salir de mi casa. No ha sido fácil. Pero Dios me dio algo increíble. Me dio un par de hijos, que Dios me los bendiga. Ellos han sido mis guías, ellos han sido mi inspiración. Ellos me han apoyado, ellos me han ayudado. Por eso yo quiero que también en este momento, Carlos y Ovar y Echavarría están disfrutando el fin de ser nuevos diamantes ejecutivos. ¡Un aplauso para ellos! No es fácil para mí. Porque a partir, nosotros éramos diamante, a partir del año 94 han surgido cosas increíbles en mi vida. Cosas increíbles que he tenido que hacer sola. Porque cada momento Tino me dice, tú no le pares, tú síguele, aquí tienes toda mi bendición, tú dale durísimo, porque tú puedes. Y siempre me apoya y siempre está pendiente de lo que está pasando. Y junto con Carlos Ciudades, Dios me dio la bendición de que no hace mucho, hace solamente un año, abrió el mercado de Colombia. ¡Gracias, Colombia! Por eso, yo te digo que la magia está en tus manos. Tú eres la única persona que puede hacer la diferencia. Colombia te necesita, porque te voy a decir la verdad. Para mí no ha sido fácil en 3 años, desde el año 94 para acá, trabajar durísimo, dar planes a toda hora. He conocido en Colombia un montón de personas, porque la verdad te digo sinceramente, todos y cada uno de ustedes colombianos tienen un lugar especial en mi corazón. Y no importa. No importa. Yo te digo que necesitas visualizarte, porque si yo puedo, con 60 años, tengo la seguridad que todos ustedes van a hacer la diferencia alrededor del mundo. ¡Los quiero, Colombia! Esta es una grabación con derechos reservados de Pronet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida. La compra de este cassette es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de Amway Corporation,